Ismael Bordagaray, de titular del PAMI, celebración en el Galpón con la participación de diferentes instituciones y, lo más importante, los jubilados en esta celebración del Día del Jubilado. Sí, felices de que se ha juntado un buen número de afiliados, felices de que podamos darle a esta gente algo de todo lo que se merece. Siempre digo, entre tanta pálida, por lo menos poder hacerle un agasajo a la gente en el Día del Jubilado siempre es bueno. Sabemos que hay un camino largo y que hay muchas cosas importantes que hay que mejorar todavía, pero por supuesto que creemos que esto es parte también de la necesidad que tienen los jubilados de recreación, de compartir, de escucharse, de entenderse, y estamos muy felices hoy. Una necesidad de una reparación histórica y en lo que hace al PAMI, en lo que hace la asistencia, ¿no? Puntual. Sí, puntual. El gran problema de siempre es la asistencia médica. Estamos jugando a mejorar con mucha fuerza lo que son las prestaciones médicas. Seguimos peleando, no es fácil. Hay una crisis también del sistema sanitario, principalmente provincial, en toda la Rioja, pero estamos tratando de que las cosas mejoren. Hoy nos visita el licenciado Domínguez, que es nuestro jefe a nivel central, y la verdad estamos muy contentos porque eso es una señal de que nos van a ayudar en la provincia a transformar la situación. Y la necesidad de acortar distancias con el interior, ¿no? Tal cual, es fundamental acortar distancia. El interior, el profundo interior tan sufrido que tenemos los riojanos, merece una mejor calidad de vida y apostamos a eso. Muy bien, estas actividades tienen que ver con el Día del Jubilado, pero también tienen que ver con la actividad institucional de suya, con gestiones hacia futuro, ¿no? Sí, estamos trabajando para que eso, para que se concreten las gestiones, trabajando para que el jubilado tenga a futuro una mejor calidad en la atención sanitaria, pero no solo quedarnos en eso, sino también apostar a lo que es la contención social, que muchas veces en la tercera edad se descuida, se lo margina, se lo aísla, no hay políticas de Estado dirigidas a la tercera edad, y creemos que esta gente necesita una reivindicación urgente, que quienes desarrollamos la política a nivel provincial y nacional nos sentemos a diagramar un esquema de trabajos para integrar al adulto mayor a la vida cotidiana. ¿Va a hacer algún anuncio en esta celebración o van a esperar? No, se reactiva el turismo social, creo que es lo que más están esperando los abuelos, empezar a viajar, y ya tenemos dos viajes confirmados, así que hoy lo vamos a decir. Hay que tener cuidado porque hay más de 400 y hay dos viajes para 90 personas, así que hay que ir despacio. Bien, ¿qué significa el día?